comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, te presento a Mercedes Borrell, cantante y compositora argentina de Rosario, cuya música fusiona géneros como la canción, el folk, el pop y el reggae. Desde temprana edad mostró una inclinación hacia la música, comenzando a tocar el piano a los 9 años y más tarde la guitarra, bajo la tutela del guitarrista Marcelo Stenta. A partir del 2003 se dedicó al estudio de técnica vocal, complementando su formación con estudios de psicología en la Universidad Nacional de Rosario. A lo largo de su carrera, Borrell ha sido influenciada por una variedad de artistas muy amplia, desde bandas de pop folk como The Beatles y Alanis Morissette, hasta figuras del rock nacional argentino como Charly García y Gustavo Cerati. Su amor por la música brasileña, con compositores como Tom Jobim y Caetano Veloso, ha sido fundamental en su desarrollo artístico, así como su interés por el folclore argentino y latinoamericano. Borrell ha sido vocalista de bandas destacándose en Ana Opesó y Mercedes Borrell Trío, donde exploró diferentes estilos musicales. En 2013 lanzó su primer disco titulado Como el resto de la gente, que incluye 12 composiciones originales con arreglos de Julián Venegas y Carlos Serminara. Este trabajo marca un hito en su carrera, consolidando su trayectoria en la música latinoamericana. Hoy les ofrezco su segundo material discográfico titulado Fauna. Este álbum incluye melodías que evocan diversos géneros, como el tango, canciones con influencia balcánica y samba brasileño, con Luca Querini a cargo de los arreglos y la producción artística. La obra se destaca por la combinación de composiciones originales y versiones de otros artistas, lo que resalta la calidad interpretativa del artista y su cuidadosa selección de repertorio. Además, ha tenido la oportunidad de abrir conciertos para reconocidos artistas como Julieta Venegas, Abel Pinto, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Divididos, Fabiana Cantilo, Ana Prada y Martín Buscaglia, entre otros. Escucharemos a Mercedes Borrell desde su disco Fauna del 2025, su tema Pajarito. Primavera, carmín, el plumaje que completa el azabache y el marfil. Busca reposar en lo más alto, pues mi presencia lo asusta. Se le entrega y así va cosechando miradas, suspira la pajarada, siempre tan lejos de mí, tan lejos de mí, tan lejos de mí. adivinar a dónde vas. Vuelve y tráeme contigo tu remanso, que la pena me acompaña si no estás. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el gusto de presentarles a la banda Olifante, agrupación musical italiana que se destaca por su sonido, el cual está profundamente influenciado por la tradición de las bandas populares, pero con un giro audaz hacia la experimentación sonora. Este grupo, que se autodenomina una banda de fusión de viento y percusión, está liderado por los talentosos músicos de jazz Stefano Bertozzi y Massimo Eusebio. Olifante ha dejado su huella en festivales de música en Finlandia y ha colaborado en la producción de obras como el drama litúrgico medieval Ludis Danielis. Como característica y estilo musical, digamos que mezcla elementos de la música popular con toques de improvisación, música clásica occidental, klezmer y afrofunk. El grupo cuenta con más de 15 músicos, todos ellos centrados en instrumentos de viento y percusión. La banda ha tenido oportunidad de actuar en varios festivales de música y ha presentado nueva música finlandesa. Aunque se presenta como una banda ítalo-finlandesa, en realidad es más un club de amigos con un gran número de miembros que un grupo musical tradicional. Les traigo entonces de esta forma su segundo CD titulado 10.000 migrantes, que aborda problemáticas sociales y sonidos globales. En los dos años entre sus grabaciones, el grupo ha trabajado de manera continua, lo que ha fortalecido la interacción entre los músicos y ha enriquecido su sonido, haciéndolo más complejo. A diferencia de su primer álbum, que incluía una variedad de estilos, desde el folclore mexicano hasta composiciones de Oliver Lake, este nuevo trabajo se adentra en un enfoque más jazzístico, con una clara referencia a la tradición afroamericana. El álbum presenta composiciones que mantienen la firma de Stefano Bertozzi, pero con una distribución más equitativa de los solos, lo que aporta una mayor variedad tonal. Destacan colaboraciones con músicos de renombre, como el músico tradicional africano especializado en cora, Mamadou Diabaté, quien aporta un solo de ese instrumento en una de las canciones, y el músico balcánico klezmer celta y de jazz Matt Darrieu, entre otros. Banda Olifante, digamos que fue fundada en 2008 y ha realizado numerosas presentaciones en festivales internacionales y ha establecido conexiones significativas con la música nacional e internacional, incorporando influencias africanas y norteamericanas. La banda ha sido reconocida en importantes revistas y ha sido emitida en diversas estaciones de radios en Europa, consolidando su presentación en la escena musical. Con un núcleo estable de músicos y una amplia gama de invitados, Banda Olifante continúa evolucionando y explorando nuevos territorios sonoros. Escucharemos a la Banda Olifante desde su disco 10.000 migrantes del 2011, su tema Klezmek. El canto y la palabra.